Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Radio La Negra. Volando como elefantes. ¿Estamos en el aire? ¿Está apagado? ¡Oh! Bueno, gente, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel, el que agarra el micrófono para que acople. Y bueno, acá estamos una vez más utilizando nuestra voz a través de Radio La Negra, la 90.1. Saludos a toda la gente. Recién me estaba despidiendo del compa Javier, que junto con los otros compañeros y compañeras van a ir a seguir agitando para que la movida crezca y bueno, y tal vez dentro de poquito podamos tener un canal de televisión abierta acá en el Bolsón, ¿no? Que cuente las realidades del lado de los vecinos y del lado de la gente y no del lado del poder. Así que bueno, mucha suerte para todos ellos. Saludos a Diego, y también le voy a dar un agradecimiento porque está re bueno que habernos cruzado, aunque sea un ratito, acá en la radio, y bueno, y ya estar agitando para convocar a la gente, a los compañeros, y poder seguir dándole forma a esta radio. Y bueno, gracias a Dani, que está ahí otra vez más haciendo el aguante, está Leo en la operación, también construyendo este espacio entre todos, digamos. Y bueno, para hoy tenemos un programón, porque hay un montón de cosas. Traje el disco que me regaló Jesús. A ver, vamos a ver. Sí, para hoy, señoras y señores, hay sorteo. Tengo en mis manos el disco de Salem, el demo 2010, que está compuesto por 5 temas. Lo vamos a sortear en el día de hoy. Si querés participar de este sorteo, podés comunicarte al número fijo de la radio, que es el 455-710, o podés mandar un mensaje de texto o llamar al teléfono celular, que es el 152-10-456. Saludos a nuestra perra Parca, que como siempre sigue haciendo el aguante en el sector de seguridad de la radio. Y bueno, les cuento que para hoy hay muchas producciones. Tenemos un programa muy variado. Va a haber algunos nuevos mensajes del Templo del Metal. Tenemos auspiciantes nuevos. Y bueno, gracias también justamente a los auspiciantes nuevos, es que nuestro proyecto revolucionario Somos Resistencia sigue creciendo. Y bueno, y estamos teniendo ya movidas internacionales, porque pudimos contactarnos con los compañeros de Metallica. Y tenemos un reportaje exclusivo de Somos Resistencia, que lo vas a escuchar nada más que a través de la 90.1 de Radio La Negra. Y bueno, dentro de también de las cosas que vamos a compartir hoy, tenemos música que nos llega gracias al compañero Jesús de la banda Salem, con quien me junté esta semana ahí a compartir un rato de charla para poder organizar alguna fecha de metal. Y bueno, la verdad es que no llegamos a nada porque está complicado el tema de los lugares, de conseguir un lugar que nos abra la puerta y nos trate dignamente. Pero bueno, cuando eso suceda vamos a salir con la nueva fecha. Mientras tanto vamos a seguir comunicando la música que Jesús nos pasó, que también vamos a escuchar a los chicos de Psicomotor, que estuvieron compartiendo su música acá en el Bolsón, cuando estuvieron presentándose en el Centro Cultural de Eduardo Galeano. También tenemos bandas de heavy de Junín de los Andes. Y vamos a escuchar después también, durante el transcurso del programa, a la banda Trascender, que es la banda de Javi, el actual vocalista de los Dicionis. Y bueno, les digo que para hoy tenemos también clásicos, hay de todo. Tenemos también, tal vez escuchen entre tema y tema, algunos saludos, algunos mensajes que nos llegan de distintas partes del planeta, gracias a nuestra conexión por internet, que es en www.radiolanegra.blogspot.com. Me contaba hace un ratito, también hablando de internet, que me llamó justo el compañero Rafa, me estaba contando que hubo gente que se comunicó también, mandó mensajes a Somos Resistencia a través del mail de la radio, que es radiolanegra@gmail. Así que bueno, yo todavía no lo leí, pero bueno, recién llego y tal vez hoy me lo pueda leer el mensaje y lo vamos a estar comentando la semana que viene. Bueno, gente, si les parece bien, vamos a arrancar con uno de los temitas que componen el disco de Salem, que vamos a estar sorteando en el día de hoy. Y el tema que elegí para arrancar el programa se llama Dominantes y Dominados. Thank you. heavy. No perderá más tiempo, porque el tiempo es vida y la vida no se vende. De resistencia tienes 21 horas por Radio La Negra 90.1 del dial y también en internet en www.radiolanegra.com. retransmite la red nacional de medios alternativos y desde el Maitén la radio comunitaria mapuche 88.7 de Tupaglein. Todavía estamos vivos. Se repite los miércoles a la misma hora. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esa, tan bueno. Hay que saber comprender que estamos estrenando consola en Radio La Negra, entonces bueno, hay muchos más botones, no todos sabemos para qué funcionan y para qué sirven, y bueno, lo importante es que el proyecto de la radio está creciendo, que los compañeros le están poniendo huevos y ovarios a las compañeras, así que cada vez que llego semana tras semana veo un ladrillito más, así que está buenísimo y bueno, seguimos al frente, así que si vos ibas a donar una consola, te digo que ya no es necesaria, es algo que me la quieras regalar a mí personalmente, pero bueno, ya por ahí estaremos mangueando otras cosas. Bueno, gente, habíamos arrancado hace un ratito escuchando el primer tema del programa fue este tema de Salem, que se llama Dominantes y Dominados, que forma parte del demo que ellos grabaron en el 2011. Y bueno, les recuerdo que vamos a sortear el disco, que bueno, que fue, llega gracias a la solidaridad de los chicos de Salem, especialmente Jesús, que bueno, que me lo pasó para que lo sorteemos. Si quieren participar del sorteo, ya los teléfonos están rojos de tantos llamados que estamos recibiendo, creo que los cables están por derretir. Si sienten que está ocupado, vuelvan a intentar dentro de un ratito. El teléfono fijo, les recuerdo que es el 455-710, y el celular es el 152-10-456. Pueden mandar mensajes o pueden llamar también si quieren. Bueno, gente, para arrancar les estaba contando que, bueno, toda esta movida, ¿no? Lo de hacer contactos internacionales de parte de Somos Resistencia, de comprar consolas, de mandar a los compañeros y a las compañeras de gira a Buenos Aires para comprar un canal de televisión, y todas esas cosas generan, se hacen con guita, ¿no? Entonces, bueno, para poder cubrir algunos de todos estos gastos que estamos teniendo, es que yo me vendí particularmente, si bien la Radio La Negra es un medio no comercial, no es el caso de este programa. Y bueno, uno de nuestros auspiciantes, que es uno de los que pone más plata, es justamente el Templo del Metal. Así que para poder presentarles el resto del programa, primero vamos a cumplir con nuestro auspiciante, que nos ha comprado, directamente ha comprado nuestra alma y también el espacio que a continuación vamos a compartir. Nos ponemos de pie una vez más, como hermanos del Templo del Metal, y os saludamos fraternalmente con un ¿qué hace, vieja? Esta semana, aquí en el Templo del Metal, ustedes volverán a encontrar las soluciones a las penurias de la vida cotidiana. Son miles las cartas que hemos recibido de nuestros fieles, y a todos ellos les comunicamos que nuestra pequeña consultora pronto les enviará a ustedes una carta con las soluciones que nos han pedido, adjuntadas también con la factura por los servicios prestados por nuestro templo. En este momento se me vienen a la mente algunos de los casos que hemos tratado durante la semana, como el caso de la abuela Capalian, que ha encontrado una solución definitiva para su problema, y ahora su loro Pepe volvió a comer después de una semana. Nuestro templo ha descubierto que su loro, el loro Pepe, estaba haciendo una huelga de hambre, exigiendo por la liberación inmediata de todos los loros presos políticos y exigiendo también mejorías en las condiciones de las jaulas. Es por ello que la abuela atendió nuestro consejo y ahora el loro Pepe toma agua todos los días y come su ración de manzana semanal. Son muchas las vidas que podemos cambiar. Tal es el caso de Ana Clara del Buen Viento, que nos escribió una carta en la que nos cuenta que ella es hija de hippies, que nació en el Bolsón, que tiene sus gallinas, tres amantes, una casilla de barro, su huerta y la chancha y los 20. Ana Clara del Buen Viento nos cuenta también que ella, pese a que ha trabajado mucho por su bienestar y el de su familia, nos dice que ella junto con sus vecinos no tienen agua en sus casas, lo cual no les permite bañarse muy seguido y les impide hervir unos huevos duros y regar su huerta por las mañanas. Nos pregunta, ¿qué puedo hacer, hermanos del templo, para que nuestro pueblo tenga agua? Ana Clara del Buen Viento, hemos estudiado cuidadosamente su caso y hemos llegado a la conclusión de que usted, en primer lugar, debería adquirir el brazalete de tachas plateadas de la suerte del Templo del Metal. Y luego, usted verá cómo su vida cambia automáticamente. Usted verá cómo es capaz de convocar a una asamblea de vecinos y junto con ellos ir hacia la municipalidad donde se encuentra la Dirección de Obras Públicas y allí mismo ustedes le dirán a las autoridades municipales la siguiente oración. Garca, el agua no sea tu negocio. El agua es un derecho fundamental para nuestra vida. Luego de esto verá cómo su vida cambia. Y una vez con agua, los pelos de sus piernas brillarán más. Sus amantes se multiplicarán por millones. Y podrá regar su huerta diariamente y los alimentos nunca más le faltarán. Eso sí, recuerde que para que todos sus vecinos tengan la misma suerte, usted deberá asegurarse que todos ellos también hayan adquirido el brazalete de tachas plateadas de la suerte. De lo contrario, le aconsejamos que haga un pozo de 4 metros en el patio trasero de su casa y en caso de que haya poca agua, diríjase a la comunidad mapuche más cercana y hable con el lonco para que haga una rogativa para que no les falte nada, ni a usted, ni a su tierra, ni a sus animales. Ahora sí, nos despedimos de todos ustedes. Les agradecemos una vez más a los compañeros y compañeras de Radio La Negra por haber aceptado nuestra pequeña contribución para llevar adelante la revolución que están realizando. Y desde aquí, desde el Templo del Metal, los saludamos a todos ustedes en nombre de Hermética, en nombre de Malón, del espíritu combativo sale. Bueno, muchas gracias al pastor del Templo del Metal por su contribución. También muchas gracias a los cumpas de América Profunda que nos donaron una consola para las radios abiertas. Así que bueno, ahí me están diciendo que no todo es guita. Así que bueno, y demás dice, a los que quieran ver guita, que avisen. Abrazo y muy bueno el programa. Vamos todavía. No sé quién lo mandó porque no me sale el número. Pero bueno, la próxima que pongan el nombre. Otra de las cosas que, bueno, que hay que superar, que no todo es guita, pero a veces es un poco necesaria. Hoy arranqué el programa con un poco de cara de culo y no por lo que sucede en la radio, que está habiendo una cuestión bastante positiva en el sentido de que los compas se están organizando y bueno, y la cosa va creciendo. Pero bueno, vine la verdad que un poco con cara de culo porque fui a cobrar mi salario mensual y bueno, ya desde noviembre que no me lo pagan. Entonces, digamos que es un motivo que me hace encular bastante. Sin embargo, pese a ello, voy a tratar de que estos patrones de mierda que tengo no me roben la sonrisa. Y bueno, vamos a tratar de seguir adelante con el programa. Y bueno, y después, por suerte, acá podemos compartir también este espacio con la gente que está haciendo el aguante acá en la radio y ustedes ahí también desde su casa o desde el trabajo o tal vez en la montaña o en cualquier otro lugar que nos estén escuchando, tal vez en un auto o en una moto. Okay, ¿por qué no en una bicicleta, no? O arriba de un caballo, ya que estamos. Bueno, gente, vamos a seguir ahora sí con una presentación de algunos de los temas de este super disco que me mandaron los chicos de Salem. Que la verdad yo los admiro mucho porque, bueno, primero porque son buena gente y después porque son unos pendejos re chicos que se juntaron y que están haciendo una música de la reputa madre. Y bueno, la verdad es que no solamente se juntaron para hacer la música, sino que han podido grabarla con mucho esfuerzo y bueno, me parece que eso es muy valioso. Por ese motivo es que estamos junto con un grupo de amigos tratando de conseguir un lugar como para poder armar una nueva fecha de metal para que estos chicos de Lago Puelo se puedan presentar. Hasta el momento no hemos conseguido un lugar en donde nos traten dignamente, así que bueno, si alguien de ustedes conoce algún lugar que nos pueda recomendar como para armar una fecha de heavy, estaría buenísimo que nos lo comuniquen al fijo también de la red, que es el 455-710 o al celular 152-10456. O también, si quieren, pueden comunicarse a través de internet, a través del email de la radio, que es radiolanegra@gmail.com. Bueno, ahí también estaba llegando un mensajito que no, lo voy a leer después porque si lo leo no puedo hablar. Y bueno, ahora si les parece bien, vamos a compartir un par de temitas más de este super disco de los chicos de Salem. Y en el medio, presten atención porque están echados algunas grabaciones que me han llegado esta semana de algunos cumpas que nos escuchan desde otras partes del mundo. Y bueno, más que nada, yo lo único que tenía que preguntarles es cómo se estaba desde el otro lado del mundo. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar un mechadito el mensaje de nuestros compañeros. Cuando vos quieras, Leo, vamos con Salen. We'll be right back. la culpa, soy Radio La Negra. ¿Cómo están? Yo muy bien, bueno, hoy comí. Los niños saben. Sí, está acá Palestina. Hoy seguimos comer, así queremos esperanzas. Si no se preocupen por nosotros, díganle que les quiere mucho. También digas, ¡viva Palestina! Acá en Sentencia, en la 90.1 Herrera. Les cuento quién estamos escuchando, a los chicos, estos pibes que cada todo mejor y que están buscando lugar para tocar, encuentran, no encontramos, como yo también estoy buscando. Así que cuento también que estamos sobre el disco, que tiene 5 temas y acabamos de escuchar algunos solamente. Si quieren participar del sorteo, pueden llamar a la línea fija de la radio 355-710 o pueden mandar un mensaje al celular 15 2 10 4 5 6. Recién yo lo anoté al negro, recibí un mensaje del negro, no sé si es porque estaba escuchando el programa y quería participar del sorteo, o porque me quería tapar la pelota, porque el mensaje me llegó en blanco. Entonces no sé cuál era el mensaje. Pero bueno, sin embargo yo lo puse negro en un papelito y lo mandé ahí, junto con el resto de los 333 participantes del sorteo del disco de Salem. Y bueno, y acá seguimos. También hace un ratito escuchamos algunos mensajes que nos llegan a través de los compañeros que nos escuchan en distintas partes del mundo. Escuchamos los compañeros que nos escuchaban ahí en Palestina, en Japón, y hay más, así que quédense ahí atentos a escuchar al resto de nuestros compañeros, de nuestros cumpas del mundo. Hablando de cumpas, les cuento que, bueno, gracias a la guita que puso el Templo del Metal, a la guita que pusieron muchos de nuestros auspiciantes, pudimos pagar el viaje de nuestros cumpas para comprar un canal de televisión en Buenos Aires y también una consola, y por supuesto contactarnos también con el representante de Metallica, y pudimos hablar con justamente los Metallica en persona, vía Skype. Esto lo hicimos a través de internet, desde la localidad del Hoyo. Y bueno, y ahora vamos a compartir algunos de los auspiciantes que pusieron guita también para que podamos hacer esta entrevista exclusiva con los Metallica. Y bueno, después de escuchar algunos de estos auspiciantes que fueron los que pusieron parte de la plata, vamos a escuchar esta entrevista que solo vas a poder escuchar a través de Radio La Negra 90.1 y acá a través de Somos Resistencia. Bueno, no quiero intrigarlos más, y cuando el operador acá Leo lo decida, vamos con nuestros auspiciantes y seguidito la entrevista exclusiva desde Somos Resistencia con los Metallica. Si te quedaste con más ganas de apretar el pomo en este carnaval, no te pierdas Carnaval todo el año Tiro Gasta. Desfile de carrozas verdes, los azules, los dorados y elección de la reina minera. Fuegos artificiales, balas de goma, gases lacrimógenos y mucho más de lo que vos te imaginabas. Podés encontrarlo en Tiro Gasta. Y seguidito sigue la fiesta en la marcha. Capital Nacional del Explosivo. Vení a mirar cómo vuelan nuestras montañas por el aire. Crecimiento, crecimiento, ¿qué crees? ¡Explota, explota, explota, explota, explota! Vení, seguí disfrutando el carnaval todo el año en Tiro Gasta. Y seguidito en la marcha. Aquí también la nación crece a los tiros. Eso sí, llenate la gomita de agua antes de venir, porque acá no vas a encontrar ni una gota. Cristina, Cristina. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Vení a otra vez! ¡Todo el carnaval! Invitan Presidencia de la Nación y Barrick Gold Mining Corporation. A cualquier hora y en todo lugar, quieras o no, te llevamos. Remise Fora. Un viaje que nunca olvidarás. Escuela de Cowboys El Bolsón, inscripción 2012. Vení y gánate 3 pesos este año con programa reformado y nueva maestra. Escuela de Cowboys del Bolsón. Aprende tiro al blanco, negro, indio, pobre y feo. Escuela de Cowboys del Bolsón. Te esperamos al lado del calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Ya empezó la venta de armas. Traenos la tuya a la Escuela de Cowboys del Bolsón. We want to know Queremos saber qué planes tienen los Metallica para este 2012 y qué es lo que hacen habitualmente. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hace rato que no nos vemos. ¿Cuándo van a venir a comer un asadito con nosotros? Estamos aquí con nuestros amigos, aquí en el viernes, como siempre, escuchando Somos Resistencia. Sos un chico muy travieso, hermano. A veces nos reímos hasta que llegan las chicas. Y te escuchamos aquí, pero no podemos escucharte hasta el final del programa. Por las chicas y por las cervezas y las drogas. Tenemos suerte igualmente porque nosotros tenemos aquí a un doctor y siempre nos pone el desfibrilador a tiempo. Exclusivo Somos Resistencia. Are you thinking make a new world tour for this year? ¿Están pensando alguna gira mundial para este año? Oh, yes, yes. Sí, claro, nosotros estamos por negociar con el gobierno de tu país. Tenemos pensado dar algún show por ahí, presentar nuestro álbum en la próxima fiesta de la fruta fina. Solo vamos a tocar en la fiesta de la fruta fina si dejan tocar a nuestros cumpas metaleros en el mismo predio, porque son algunos de nuestros grandes amigos, esos gigantes de Salem, Dicenis, Hybridius, Arkham y Letus y Juca. Estamos esperando la confirmación para el concierto, porque de otro modo decidiremos no tocar, porque nuestro representante nos ha dicho que tenemos la posibilidad de tocar en otra fiesta y mostrar nuestra música en otra oportunidad de la realización de la fiesta del asado en Cholila. Nosotros estamos pensando dar una gira también por Colonia Cusamen y tocar gratis. Are you thinking recording a new album for this year? ¿Están pensando en grabar algún nuevo álbum para este año? Sí, claro. Nosotros tenemos muchas ganas de mostrar nuestra nueva música, un tributo hacia nuestros guerreros latinoamericanos, a nuestros grandes guerreros latinoamericanos que a través de su música han comunicado tanto. Y tocaremos algunas de sus canciones, como de Víctor Jara, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui y por supuesto de Leo P también. A mí me gustaría mostrarte alguna de nuestras nuevas canciones. Oh yeah, of course, for us it's a very important opportunity. Claro, para nosotros es una muy grande oportunidad y te agradezco una vez más por esta oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos, amigo mío. Recuerda darle mis saludos a los chicos de allá, Salem, a Tiziani, Juca, Hybridius, Arkham, Letus. Chau, nos vemos, Gabriel. Los Metallica, escuchamos sus resistencia en Radio La Negra 90.1. Bye, my friends. Arriba los Caluchan. De todo el mundo, nuestro saludo fraternal desde la frontera de Siria. Está todo bien, no se preocupen. El Estados Unidos está respetando nuestras fronteras y nuestra soberanía. No os preocupáis. Hoy conseguimos 4 litros de aguas. Arriba los que luchan. Bueno, y acá seguimos desde Radio La Negra, la 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina para todo el mundo. Recién pasaba, gracias a nuestros auspiciantes que pusieron la tarasca, pasaba la entrevista exclusiva de Somos Resistencia con los Metallica. Y bueno, y acá continuamos en nuestro estudio con Michael Knight. Hola, hola. ¿Cómo va, Michael? Buenas noches. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien, muy bien. Bueno, otro día nos vas a contar cómo fue el viaje y eso. ¿Estuvo bien? Sí, los viajes siempre están muy buenos. Como nosotros viajamos siempre en una clase que está, no es clase turista, así que nosotros viajamos copados, ¿viste? Está muy bien. Bueno, recordemos a todos que Michael Knight es justamente nuestro contacto directo con los Metallica. Y bueno, él es un amigo íntimo que siempre participa de sus partusas y toda la movida. Y bueno, viajó exclusivamente hasta el pueblo del Hoyo, acá en Chubut. Y bueno, ahora está acá compartiendo con nosotros este espacio Somos Resistencia. Estaba difícil llegar con nuestro avión privado acá en este aeropuerto chiquitito, pero después de varios intentos, sí, así podríamos entrar y está todo bien ahora. Está muy bien. Che, bueno, yo personalmente, de parte de todos los fans de Metallica y todos los metaleros de acá de la comarca, te quiero agradecer por haber conseguido contactarnos con los Metallica. Para nosotros es algo que lo vamos a recordar toda nuestra vida. Y bueno, y desde ya muchas gracias. También te comprometo a que les mandes nuestros saludos y agradecimiento por habernos invitado a comer esa barbecue. Pero bueno, también es importante que les digas que no nos alcanza nuestro dinero como para poder viajar hasta allá donde ellos están. Pero bueno, cuando vos estés con ellos, está bueno que los saludes. Sí, seguro lo vamos a disfrutar nosotros sin ustedes también. Así que vamos a tener una muy buena fiesta. Y bueno, si ustedes no pueden llegar, bueno, es capaz que en otro momento podríamos venir nosotros por acá todos y hacemos todos algo acá. Estaría bueno. Che, Michael Knight, escúchame, estaría bueno que hablemos acerca de si los Metallica han confirmado o no la fiesta de la fruta fina. Porque vos sabés que yo vivo en el pueblo del Hoyo y hoy comienza la fiesta de la fruta fina. ¿Es cierto que los Metallica están por venir acá a la comarca? ¿O todavía no se ha confirmado eso? Yo no tengo derecho de hablar sobre ese tema. Es todo un secreto todavía, pero les puedo decir que las cosas andan muy bien. Así que... Entonces podríamos sospechar de que los Metallica podrían estar hoy por la noche presentándose en la localidad del Hoyo, en el marco del predio de la Fruta Fina, digamos. Puede ser. Sí. Puede ser. Vos sabés algo y no me lo querés decir. Me parece que vos ya tenés la posta. Es que la gente tiene que irse ahí a la fiesta de la Fruta Fina y... Claro. Si están bastante gente presente, capaz que la banda aparece, pero... Claro. Sí. Bueno, ustedes metaleros ya saben que si están escuchando pueden ir ya con sus pancartas exigiéndoles a las autoridades municipales que quieren ver a los Metallica. La cuestión es si hay bastantes personas pidiendo Metallica a tocar y haciendo bastante ruido, capaz Metallica va a salir y tocar, pero... Ah, depende de la cantidad de gente. Sí, claro. Depende claro. de la cantidad de gente. Está bueno, está bueno. Nosotros no vamos a tocar para 4 o 5 personas, pero si van a aparecer mucha gente, puede ser. Claro. Puede ser. Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, son las incógnitas del día de esta noche, ¿no? Que estamos medio en la incertidumbre. ¿Leo, querías comentar algo o no? No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto, Leo. No, que acá hay un tipo que me está re rompiendo la bola del otro lado del vidrio. ¿Y qué? No sé, quiere hablar con vos, no sé. ¿Te doy el aire? ¿Le doy el micrófono? Por favor, me está empujando. Te pido por favor que lo dejes hablar porque acá no le vamos a negar la palabra a nadie. ¡Papá! ¡Sacá a este gringo de acá! ¡Sacá a este gringo de acá urgente! Pero podríamos decir que estamos... Está muy loco, ¿eh? Está muy loco. Está muy loco, no sé qué quiere. Dice que quiere metal, lo único que dice. Esto, bueno, podríamos tomarlo como un acto de discriminación hacia un par que nació a través de... Igual ahí la fuerza de seguridad del Bora, que la tenemos contratada por la publicidad, ya se lo llevaron. Ah, listo. Así que listo, está solucionado. Ya se lo llevaron. No, pero digámosle que entre porque nos tiene que presentar los temas que vienen, boludo. Déjenlo entrar. Tengan, no. ¿Qué pasa nuevamente? Bueno, disculpame por este atropello que sufriste. Bueno, acá estamos medio, ya es algo común, pero bueno, sabemos que dentro de poco vamos a poder vencerlo. Sabemos que además de habernos contactado con los Metallica, trajiste un par de bandas para presentar. Y bueno, contame qué selección de música hiciste y de qué se trata. Una banda, traje un par de cosas muy copas. Traje, por ejemplo, algo de otro lugar del mundo, más del norte, de Suecia, una banda que se llama At the Gates, que es una banda re buena y re importante también en toda la historia del metal, porque estaba como una de las primeras bandas que empezaron a hacer algo como metalcore y... formaron más o menos esta línea de este tipo de metal. Y bueno, ese era un tema de esa banda. Está bueno. ¿Y hay otra banda más? No. Pues una banda re loca que me gusta, que no es metal directamente. Una banda re loca de unos amigos muy violentos de Japón que hacen un ruido que es muy zarpado, como dicen acá, y escúchalo y tiene bueno, como... Dale. Tiene algo que... Esto es seguro que les va a gustar a los está que bueno. les gusta este programa. Está bueno, está bueno. Bueno, entonces ahora vamos a compartir un poco de metal desde Suecia y desde Japón. Te agradecemos, Michael Knight, de parte de todos los metaleros de acá de la comarca, por haber contactado a nuestra gente con los Metallica, por haber traído música de otras partes del mundo. Y bueno, ahora sí, vamos con algunos de los temas que nos trajo Michael Knight y enseguida volvemos. Thank you. do you love me? But the blood body and standing you marry. Show my mind bloody the light of pain. Be the spirit far, far down all and everyone say I'm bad. People speak from far down all out and everyone say I'm bad. This destroy my fear. Don't let me in, better not read that, that I my me. Don't let people to the hammer, do you love me? But I'm from my young, not in human race. Jumping my credit, and he's like a bitch. People speaking from far down all out, everyone say I'm bad. People speaking from far down all out, everyone say I'm bad. This destroy my faith. Seguimos en el aire, somos Resistencia. Y bueno, recién estábamos teniendo justo con iba a decir tu nombre real, pero no, vamos a decir Michael Knight. Estamos acá hablando con Michael Knight y la verdad es que estamos hablando de unas cosas muy interesantes acerca de cómo la viven mucha gente en Japón y bueno, toda la aceleración que hay con respecto a la tecnología y la modernización de las vidas humanas y a lo que lleva, ¿no? Dormir en sarcófago. Bueno, estábamos ahí compartiendo un poco de metal japonés, después un poco de Suecia y ahora vamos a pasarnos a un espacio más local, no de la comarca andina en especial, sino de acá de la región en la que vivimos. Vamos a romper todos estos límites políticos que nos han establecido y vamos a hacer de cuenta que estamos por pasar música de acá. Les cuento que hay ahora se viene una selección de tres temas de tres bandas distintas. Una de ellas es Saucán, que es una banda de Junín de los Andes que tocaron con los Salem del Lago Puelo y bueno, los chicos me contaron que son muy buena gente y bueno, ellos han podido grabar un demo, ese demo se lo pasaron a Jesús me lo pasó a mí y yo se lo paso a ustedes y así sigue la cadena de difusión del arte, de la cultura y de la expresión esta heavy metal. Uno de los temas que vamos a escuchar es A Toda Marcha, de esta banda Aucán de Junín de los Andes, que bueno, la banda está conformada por tres integrantes de las comunidades mapuche, y bueno, es la temática que ellos eligieron porque es lo que son, y bueno, ahí de todo un poco, y después también vamos a escuchar seguidito de Aucán, a los chicos de Psicomotor, que son esta banda de la isla de Chiloé, que bueno, gracias a la organización de las bandas de acá de la comarca pudieron venir a compartir una noche de heavy en el Centro Cultural de Eduardo Galeano. Y bueno, acá me llegó el disco de Psicomotor. Del disco este seleccioné un tema que se llama Ser Chiloé. Y bueno, después de Ser Chiloé, vamos a escuchar un tema también seleccionado de otro disco de acá, que es de la banda Trascender, que es la banda que tuvo el vocalista de Dicionis antes de ser Dicionis. Y bueno, de ese disco seleccioné el tema 5, que no tengo el nombre, pero bueno, lo traje igual para compartirlo con ustedes. Y tal vez encuentren algún mechadito, algún audio perdido por ahí. Así que bueno, nos vamos con el heavy de acá y en un ratito más volvemos porque tenemos que sortear el disco de Salem. Les recuerdo que si ustedes quieren ganarse el disco de Salem, que está compuesto por 5 temas, tienen que llamar al 455-710. Sería común que les dé ocupado porque está sonando todo el tiempo desde que arrancamos el programa. Y bueno, y hay un teléfono celular que lo pusimos como línea alternativa, que es el 152-10456. También pueden llamar o mandar mensajes porque también está saturadísimo. Y bueno, la antena, si no se quemó la antena de los celulares, bueno, entrará en algún momento, ¿no? Y podrán participar de este concurso. Así que bueno, esas son las dos vías de comunicación para entrar a participar por el disco de Salem. Y bueno, ahora nos vamos con el heavy de acá y volvemos en un ratito. bungalín. De tu unión, tu lini, cuisi que tu mjú. cielo, él me dijo que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. patria. No, eso no es cierto. ¡Es imposible! Busca en tus sentimientos. Tú sabes que es cierto. ¡No! Pobre Luke, se enteró que es padre de la destrucción, se enteró que es padre de la esclavitud y padre del imperialismo. Pero bueno, Luke decide no someterse y se tira al abismo. Y así todo, contra todas las cuestiones que le puedan pasar por la cabeza en contra, sobrevive y sigue resistiendo. Aguante Luke, carajo. Por favor, no hagas más esto sin avisarme. Bueno, listo. Me pongo a llorar, boludo, en este momento. Es la parte más emocionante de la película. Sí. Bueno, el que no las vio, le una saga que se las recomiendo, que es Star Wars. Esta película yo la vi, que es El Imperio Contraataca. Y la vi... Es la parte 5 de la película, porque la película empezó a contarse por el episodio número 3. Y bueno, esta parte yo la habré visto cuando tenía 11 años, por ahí. Me partió el cerebro y bueno, y obviamente que me marcó. Y hasta el día de hoy me sigue pareciendo una maravilla que se ha realizado a través del cine, ¿no? Estamos por irnos. No sé ni qué hora es, pero tengo acá, antes de que nos retiremos del establecimiento radial de Radio La Negra, vamos a ver. Vieja, pasó un condorito y me contó que un integrante de Jason, otro de Mastiffal, otro de Tren Loco y algunos más van a ser de banda soporte de Paul Di'Anno, ex vocalista de Maiden, en Bariloco. ¿Vos sabés algo? Fecha. No, hacemos acá la multiplicación de la pregunta. Si alguien está escuchando y sabe algo de qué va a pasar en Bariloche cuando venga Di'Anno, Paul Di'Anno, por favor que nos avise, así nos da un cachito de tiempo para poder organizarnos y bueno, juntar unos manguitos para ir para la nafta y poder rajarnos para participar de esta movida que tanto nos atrae, ¿no? Así que bueno, gente, si alguien sabe algo, que por favor se comunique. Les recuerdo que las vías de comunicación son el 455-710. En caso de que estén medios colgados y quieran mandar algún email, pueden hacerlo a radiolanegra@gmail.com. Y si no, pueden mandar mensajito de texto o pueden llamar también, si es que son pudientes y garpan ahí a la empresa de teléfonos móviles. Pueden llamar al 152-10456 y informarnos acerca de lo que va a pasar. Yo, Negro, la verdad es que no sé nada. Y bueno, lo que sí puedo hacer es difundir esta información para la semana que viene, en caso de que esta fecha no sea justamente la semana que viene y directamente Somos Resistencia se suspenda para viajar hasta este recital, que estaría buenísimo, Negro. Si nos tomamos el palo un ratito así, pum, y nos tomamos unas vacaciones, aunque sea una noche ahí por Bariloche, y compartimos con los demás compañeros de allá, estaría buenísimo. Porque también yo creo que lo ando necesitando. Pero bueno, no sabemos si es la semana que viene. Así que bueno, si alguien sabe, que por favor nos avise. Y mientras tanto, sabemos que por acá, por la comarca, siguen las ganas de juntarse una vez más. Están los chicos de Salem que quieren tocar a toda costa. El tema es que no encuentran lugar. Por favor, si alguien se copa y tiene la posta, que nos mande el mensaje ya. Así podemos armar la fecha y salir al aire. Y nos estamos yendo ahora sí con el sorteo del disco de Salem. Acá vamos, pasa que yo estoy medio desconcentrado, les cuento, porque estoy contando, son, a ver, 666 participantes. 666 participantes por el disco de Salem. Nos vamos a ir antes de largar un poema de Manu y de la despedida sorpresa con el cierre de Megadeth y los mensajes desde otras partes del planeta. Nos vamos a ir con el sorteo. Hay 666 participantes. Estamos ahí revolviendo. A ver, necesitamos que algún niño venga a hacer el... A ver, Michael Knight. Michael Knight. Michael. Bueno. A ver, Michael, please. A ver, take a number. I'll take a number. So, a ver, estamos por hacer el sorteo. Hay 666 participantes por el disco de Salem, pero vamos a hacer al revés. Vamos a decir primero quiénes son los perdedores. Y a ver, el primer perdedor es... Negro, sos un perdedor. A ver, otro más. Michael, please give me another. A ver. Dani, sos un perdedor. A ver, otro más. Seguimos. La rueda de la fortuna. A ver quién es el que se gana el disco de Salem. Javier, otro perdedor que escucha Red de la Negra. Ya estamos. Esto le pasa por ti, no escuchando. Y acompañando ahí. Y el que se lo gana es... ¡Leo! Salud por Leo, que se ganó el disco de Salem. Les digo a todos que pueden conseguirlo. Los chicos de Lago Pueblo han grabado su disco en el juguete rabioso de las golondrinas y ya tienen 5 temas grabados y editados con fotografías acá en el Parque Nacional de Lago Pueblo. Y tienen 5 temas que están buenísimos, que se llaman uno Cada Día en Tu Memoria, Salem, ese gran disco, Cenizas, Dominantes y Dominados. Hay una foto de una casa embrujada con las brujas colgadas de los árboles. Y bueno, y adentro tiene los contactos, que son Salem, lagopueblo@hotmail.com. Y si ustedes son de pelotudear en internet, también pueden encontrarlo a los Salem en Facebook. La dirección es la siguiente, se llama Salem Trash Lago Pueblo. Y el teléfono para contactar a los Salem es el 02944-361806. ¿Querés subirle el volumen de lo que está sonando? Hay más, ¿eh? Y bueno, también el disco dice grabado y mezclado en septiembre del año 2011 en el estudio profesional del Juguete Rabioso, www.eljugueterrabioso.8k.com. Gracias a Eduardo, diseño de la tapa, Silvio Sonda@gmail.com. Sildo, estamos hablando de Sildo de Lettuce Tremor, que se copó en hacer el diseño, y no solamente hace el diseño de las tapas de Salem, sino que generalmente hace el diseño de todos los afiches heavy que ustedes ven pegados acá por la comarca. Así que bueno, saludos a Sildo y muchos agradecimientos. Y bueno, ya que estamos, vamos a decirle agradecimiento de los chicos de Salem, que dice: agradecemos a nuestras familias, amigos, bandas, compañeras, programas de radio y a todos los que nos ayudan y acompañan siempre. Salem, aguante Salem. Y bueno, gente, lamentablemente todavía no podemos seguir toda la noche porque no nos da el cuero, básicamente. Porque bueno, yo me levanté hoy y me voy a despedir contándoles cómo me levanté hoy. Hoy me levanté y todavía el sol no había salido detrás del Piltri. Y la cuestión es que estaba ahí, ya estaba amaneciendo, y vi la salida del sol desde la cama, tapadito, bien abrigado, con mucha fiaca de levantarme para prender la salamandra. Y cuando terminó de salir el sol, decidí levantarme, y ese fue el momento en que me levanté y agarré la guitarra y me puse a tocar uno de estos temas que estamos escuchando ahora. Así que bueno, gente, saludos a todos los privilegiados que tienen la posibilidad de vivir la vida que han elegido, y a los que no, todavía no están viviendo la vida que han elegido, es tiempo de que manden toda la mierda y sean propietarios de su propia vida. Nos vemos la semana que viene si todo sale bien, y muchas gracias por seguir haciendo el aguante. Acá somos Resistencia. Quédense porque nos despedimos con una selección de 20 minutitos más o menos de los mejores temas de Megadeth, y después de eso hay algunos mensajes desde Afganistán, y nos despedimos con un poema de Manu del Machine Ahogado. Muchas gracias por todo, gracias Leo, gracias Dani, gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Orgullosos por lo que fuimos, por lo que somos. y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza pasos agigantados sin medir consecuencias. Si no nos rendimos ante tanta... She couldn't help me with my mind. People think that I'm insane because I'm rambling all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I lose my mind if I don't find something to pacify. Thank you. starts to rumble. World power falls. Rolling for the heavens. A peaceful man stands tall. Just like the fire, fire, live with.